Enfoques. Y hoy nos abrazamos de la tristeza profunda de tener que estar contando una vez más una muerte en manos de un varón machista, en manos de un varón que mata por odio a una mujer. Esto no es un crimen pasional, esto es una muerte por odio hacia una mujer. Pero todavía después de tantas luchas que desde el movimiento de las mujeres estamos dando, uh-huh, y de tremendos debates como lo que sucedió ayer, una persona sigue hablando del crimen pasional. Siga preguntando, ¿usted cree que esto es un crimen pasional? Esto a mí en lo particular me enoja mucho, y también es un enojo que tenemos, una bronca compartida con las mujeres de Sudaca. Sí. Y entre todas, bueno, nos pusimos a conversar y hacer esta declaración, esta manifestación respecto a esto del crimen pasional. Y no es un capricho nuestro. No es que a nosotras se nos ocurre que no diga crimen pasional. No es un autoritarismo de mujeres que queremos que ahora se diga de tal forma o de tal manera. No. Esto tiene que ver específicamente con nuestros marcos normativos, los marcos que nos rigen tanto en la vida jurídica como también en el lenguaje, en lo simbólico, porque los medios de comunicación son constructores de sentido, y eso lo sabemos muy bien. Ningún medio de comunicación es genuino al hablar de algo. Sabemos desde qué lugar nos paramos, decidimos pararnos en un espacio, por eso nosotras decidimos deducir que esto es un femicidio. Uno de los medios que tiene que ver con una de las AM más escuchadas acá en la provincia, teniendo en cuenta que las radios AM son las únicas que tienen alcance en toda la provincia, uh-huh, no sé si cambió el título dos o tres veces, porque esta mañana hablaba de que la hija de un policía la mataron, o algo así tenía que ver el título, pero haciendo alusión a que era la hija de, o sea, siempre las mujeres somos de, la mujer de, la hija de. O sea, ¿qué es lo más relevante? Que sabemos que el título es lo más importante y es lo que va a atrapar al lector. Entonces, ¿qué era lo más importante? Evidentemente, pero no es ingenuo. Vuelvo a repetir esto. Tiene que ver también con qué lugar ocupamos las mujeres, no solo para el medio, sino para todo el sistema. Que nos ubiquen en el lugar de hija de, habla de en qué lugar también nos ubica el medio en particular. Porque esto no es un caso policial y contarlo como si fuera un hecho dantesco o una novela policial. No, esto es un hecho social, tiene la gravedad de un hecho social, porque son actos que si se están produciendo una muerte de mujer en manos de un femicida cada 32 horas, es porque esto tiene que ver con la matriz cultural. Es un hecho social que trasciende lo policial, porque uh-huh, la violencia mediática es una de las formas de la violencia simbólica. La violencia simbólica está dentro de uno de los artículos de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, esos marcos normativos que son derechos civiles, que han dado un avance inmenso en nuestro país y que existen, no son solamente marcos normativos, sino que también son un marco lingüístico, un marco simbólico, que promueven a la equidad de género, que construyen las relaciones sociales con igualdad de oportunidad y de derecho para todas las personas, y que tiene que ver justamente con seguir sosteniendo o no un sistema patriarcal, seguir sosteniendo o no una matriz cultural que va reproduciendo de generación en generación y que va transmitiendo prácticas que están muy arraigadas a la violencia. Y si hablamos de crimen pasional, estamos bajando a una situación tan grave como un femicidio para confundir a la audiencia de que esto se está tratando de algo que tiene que ver con el sentimiento, de algo que tiene que ver con una emoción. Enfoques. Enlazando miradas.